mejor deporte en la FM. Siempre. Soul sisters, let me hear ya flow, sisters. Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow, sister. Oh. Hey. Let them know we bout that cake straight out the gate. Me independent woman, some mistake for whores. I'm saying, why spend mine when I can spend yours? Disagree? Well, that's you, and I'm sorry. I'ma keep playing these cats out like a car. World high heels shoes, getting love from the dudes, four badass chicks from the Moulin Rouge. Hey, sisters, soul sisters, better get that dough, sisters. We drink wine with diamonds in the glass by the case, the meaning of expensive taste. You wanna enche, enche, ayah. Come on, mocha, chocolate. What? Rio, lady, mama. One more time, come on. Año 2001, Scolari Filipao llevaba a Brasil en medio del caos. Llegaba a Brasil en ese año y a un año, o un año después mejor, saldría campeón en Corea y Japón con un equipazo: Rivaldo, Romario, Ronaldo, Ronaldinho. Tremendo, ¿ah? ¿Eh? Bueno, Romario ya había estado en el 94, no alcanzó a estar en ese equipo. En el 92, Radiohead hacía Creep y Marcelo Bielsa era campeón con Newell's. Dirigió los mundiales de 2002 y de 2010. When you were here before, look you in the eye.

Jagger, The Rolling Stones, Start Me Up. Qué pedazo de canción. No necesita presentación, ¿eh? En el 81, cuando sonaba esta canción en la sala de partos, nacía Iker Casillas, arquero campeón con España en el Mundial de 2010. Tremendo. Si no es por él, le quiero decir, el campeón era otro. John Lewis, I Love You Always Forever. 1996, cuando Alessandro Del Piero ganaba a Champions, fue campeón del mundo en 2006, ya al final de su carrera. Thank you. por la ciudad de la furia, donde nadie sabe de mí y yo soy parte de todos. Con la luz del sol se derriten mis alas. Clásico en la ciudad de la furia, aquí en la FM, en Clásicos por Deporte. En aquel año, bueno, Marco Van Basten brillaba en la Euro, jugó el Mundial de Italia del 90 sin mucho éxito. Viajemos al 92, Maná de pies a cabeza. Café, hay que decir que de todas maneras, en aquel año 92, Cafú ganó la Copa Libertadores y después ganó los Mundiales del 94 y de 2002. Hay que ser dos veces campeón del mundo, ¿no? ¿Quién te ve? ¿Quién te hará el café por la mañana? Dime quién te bañará de besos. Solo yo. ¿Quién te hará? Será tu sol que no te falla, que no te falla. Dime quién te quitará las espinas de tu corazón. Solo yo. Tú mi religión. Guayo, guayo. En la FM, siempre. In the First Degree, canción del 87, Pacho Maturana arrancaba con la Selección Colombia un ciclo hermoso. Viajemos ahora al 94 y Nika Munzi, Here Comes the Hot Stepper. Y Ole Salenko era el goleador del Mundial en Estados Unidos. No.

INXS Sweet Side Blonde, La Rubia Suicida, 1990. Aquí en la FM, Italia era eliminada por Argentina en el San Paolo en la semifinal. Ahora viajemos al 83. Violent Femmes hacía Blister in the Sun. Daniele De Rossi nacía, fue campeón del mundo en 2006, ¿eh? El pibe Valderrama hacía maravillas debutando con la selección. Cuando sonaba esta canción, Hysteria de Def Leppard en el 87. Después jugó los mundiales del 90, el 94 y el 98. Y con el pibe Valderrama y con Def Leppard nos despedimos. Más clásicos por deportes dedicados a las Copas del Mundo. En cuestión de 8 días a las 10 de la mañana será la cita. Gracias por acompañarme. Ya viene el Capi a su Capi Hour.